Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Even if you don't love me, forgiveness. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. My father sits at night with no lights on. cigarette glows in the dark. The living room is still. I walk by, no remark. I tiptoe past the master bedroom where my mother reads her. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Kindness gone. Oh.

en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. It's a quarter after one, I'm all alone. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Thank you. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Anyone's shadows, if I fail,